loco y enamorado. Me gusta gozar la vida teniendo al lado lo que más amo. Las mujeres que más quiero, el viejo sabio, amigos y hermanos. La música es mi alegría y le da a mi gente este zapateado. Así soy, así nací, por Dios que yo nunca voy a cambiar. Que se moleste ni modo, pues no es su rollo, ¿pa' qué pelear? Que soy de la buena música, que la vida hay que disfrutar. ¿Pa' qué vivir la amargada si de volada puede acabar? El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices, lo digo en serio. Así soy, así nací y mire feliz hasta el cementerio. Y bailele mi compa Mani, puro Benjamillo Michoacán. Somos Super Music. Me canta la mermelada, es un bohemio mi corazón. Y se hace besita helada acompañada de una canción. Así soy porque mi padre me dio el arrullo de su guitarra. Mientras me mece en sus brazos con gran amor mi madre adorada. Así soy, así nací, por Dios que yo nunca voy a cambiar. Que se moleste ni modo, pues no es su rollo, ¿pa' qué pelear? Que suene la buena música, que la vida hay que disfrutar. ¿Pa' qué vivir la amargada si de volada puede acabar? El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices, lo digo en serio. Así soy, así nací y mire feliz hasta el cementerio. Así soy, así nací y mire feliz hasta el cementerio.